Bien, estamos en el último bloque y ahora nos vamos para Rosario con nuestra compañera Mónica García Felipetti desde la radio Che Guevara. ¿Estás por ahí, Mónica? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeras, Noé, Cintia. Yo no sé en qué momento de mi vida me terminé convirtiendo en la movilera de los enredando en las mañanas de los días martes de judiciales. Bueno, lamentable, ¿no? Porque cada vez que intervengo tiene que ver con nuestras víctimas, ¿no? Con las compañeras y compañeros que vamos perdiendo, o bien encarceladas, encarcelados, y en su gran mayoría que han perdido la vida, ¿no? Entonces, los judiciales que a mí me tocan son muy, muy graves. Semanita compleja en cuanto al tema de lo judicial. Hoy comenzó aquí en la ciudad de Rosario, alguna vez inclusive estuvimos en los hablando del tema de David Moreira, el joven que hace más de 9 años, casi 9 años y 8 meses, casi 10 años, fue linchado aquí en la ciudad de Rosario. Yo no sé si ustedes recuerdan, en uno de los supuestos inicios de juicio le sacamos al aire a Beto Olivares, que salió el otro día también, pero bueno, porque es el abogado de la familia de David Moreira, ¿no? En contextos les pongo, David Moreira, un joven peón de albañil, 18 años, muy querido por sus docentes, un chico que le gustaba mucho escribir poesía, un joven, digamos, que le gustaba mucho escribir poesía, recién llegaba a sus 18 años. Bueno, obviamente el tema de la adicción, que la conocemos, lo que es la adicción. Él era casi sostén de familia, de su mamá y de sus hermanitas y hermanitos menores. Y bueno, decide entrar al mundo, se quiere, del robo, digamos, delito inclusive hasta me queda grande, ¿no? Obviamente totalmente inexperto, sale con otro chico en moto, intenta robar una cartera, es rápidamente detenido por los vecinos porque la inexperiencia, no solamente no tenía antecedentes, la inexperiencia de David era muchísima, ¿no? No era algo que acostumbraba a hacer. Y aparte de eso, su temperamento, ¿no? Porque hemos escuchado mucho en el transcurso de todos estos años cómo era David en cuanto a su personalidad, y era un joven muy tranquilo, que vuelvo a decir, tenía muy buena relación con sus docentes, con la gente del barrio, con su familia. Entonces, bueno, como que ir a robar una cartera no le daba mucho el carácter para eso. Fue detenido ahí por un grupo de vecinos que estuvieron 15 minutos golpeándolo sobre el asfalto violentamente en la cabeza, inclusive fue arrastrado hasta media cuadra y lo golpeaban con la puerta de un auto también, ¿no? David es llevado en estado de coma directamente al ECA, que es el hospital de emergencia aquí en la ciudad de Rosario. Muere 3 días después, pero inclusive no solamente con fractura de cráneo, sino con pérdida de masa encefálica, después las pericias lo comprobaron, quedó en el pavimento, digamos, donde fue brutalmente golpeado por este grupo de vecinos, su masa encefálica. Eso dio un debate muy grande, compañeras, lo hemos estado hablando. Sí. El Papa terminó interviniendo en este tema, no porque el Papa para mí sea una gran personalidad, pero digo, para la gran mayoría de la gente, o para mucha de la gente que, bueno, por lo menos no sé si va a misa, pero sí invoca a Dios y al Papa cada vez que puede, el Papa mandó un comunicado inclusive diciendo que cada golpe que recibió David lo sentía como propio, ¿no? O sea que imagínense que su caso que no solamente tuvo como fue el epicentro en la ciudad de Rosario, pero trascendió la frontera exactamente, sí, de la provincia y del país, obviamente, ¿no? Porque el linchamiento fue uno de los primeros, si se quiere, linchamientos, o por lo menos de los linchamientos que se han dado, inauguró una etapa y el más grave, ¿no? Porque ha habido otros con algunos golpes, pero bueno, ya después de lo de David, ha habido otros iguales a lo de David, ¿no? Por supuesto, en el país. Pero después aquí en la ciudad de Rosario, después de lo de David, ha habido otros con golpes que no han llegado a la pérdida de la vida, ¿no? Gravísimo, y gravísimo también la opinión, lamentablemente opiniones que no estamos hablando de gente de determinada clase social, sino estamos hablando de quienes serían nuestros pares, hombres y mujeres, personas, digamos, también de la clase trabajadora, pensando que bien muerto está, ¿no? Bueno, nueve años después, casi 10 años después, llegamos a una instancia de juicio, donde en realidad la primera carátula era un homicidio agravado y ya hace años que se bajó a un homicidio no en riña, pero sí a un homicidio, digamos, donde se le baja la calificación porque no se puede estipular quién es en realidad el autor material. Como hubo tanta gente que pegaba, así como hubo gente que llamaba a la policía y llamaba a los servicios de emergencia para que vengan inmediatamente y se constituyan en el lugar, estaban las grabaciones de vecinas, fundamentalmente mujeres, para que paren, se escuchaban mujeres que gritaban, bueno, paren ya, que venga la policía, que lo detenga, pero basta de esto, qué sé yo. Se baja la calificación y la calificación termina siendo un homicidio, si bien no un homicidio en riña, sino un homicidio, digamos, en disputa. ¿Por qué? Porque no se puede establecer, no se pudo establecer, porque no se quiso establecer, porque aparte hubo una gran complicidad con quienes participaron, con todo el mundo ahí en el barrio, pero tampoco la justicia indagó demasiado, en el sentido de quiénes fueron los protagonistas fundamentales, porque al principio arrancamos con un homicidio calificado por la alevosía y la concurrencia de dos o más personas, y estábamos planteando una condena con expectativa de reclusión perpetua, y en realidad hoy terminamos con una condena de 5 o 6 años, que a 10 años casi de cometido el crimen va a terminar siendo una condena o ya cumplida o en suspenso, ¿se entiende? Uh-huh. Bien. Sí. Ustedes me consultan cualquier cosa, sí, compañeras. Voy rapidísimo porque sé que siempre contamos mucho con los tiempos. Bueno, en este sentido vamos a seguir el martes que viene para contarles, porque hoy recién estamos con la primera audiencia, no tengo ninguna novedad de lo que viene aconteciendo. Seguramente ya el martes que viene vamos a tener por lo menos una visión mucho más clara, ¿no? Hay más o menos 40 testigos y vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Mucha esperanza no tenemos porque ya con la calificación, la condena, sean 5, sean 6 o sean 10, es una condena de impunidad, ¿no? Como acostumbra la injusticia argentina y la injusticia del mundo con los pueblos, ¿no? Bien, contarles también, mañana ahí con Mati también estuvimos ahí ayudando un poco en esta cobertura colaborativa de Revista Cítrica, Radio Zona Libre e Infa Territorial. Hemos seguido atentamente. Ay, me imagino, hemos enloquecido a todo el mundo esta cobertura por el crimen de Rafael Nahuel, que el 25 de noviembre, hace pocos días, se cumplieron 6 años. 6 años. Y parece que la misma ministra de Seguridad que avaló y defendió volvería a la misma cartera. Así que no sé para qué, o sea, al mismo ministerio, no sé para qué agarraron tantas ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto que corta? Se me fue el término. ¿Cómo? Chicharra. ¿Cómo? La podadora esta, no sé para qué tantas podadoras. La motosierra. La motosierra, las podadoras, bueno, lo que venga, digamos. Bueno, mañana se va a conocer el veredicto. Algunas cuestiones que paso a ver rápidamente, también sería importante que el martes que viene podamos retomar ya con por lo menos todo lo que aconteció en el juicio. Algunas cuestiones importantes. Escuchamos a las defensas, Rochetti, el abogado defensor de 3 de los prefectos, recordamos los apellidos, Obregón, Pintos, García, aguarden que vamos a volver a mirar, bueno, se me han ido ahora varios de los nombres, pero sí, Obregón, Pintos, García, Cavia, y me falta uno, pero bueno, son 2-5 prefectos imputado. Decir primero lo tremendo de la fiscalía. La fiscalía en realidad los terminó tratando de desobedientes, improvisados e irresponsables. ¿Sí? E imprudentes. Una cosa más o menos así. Pide 5 años de condena en suspenso por exceso en la legítima defensa. También estuvimos con los alegatos fueron el abogado Rochetti, aparte de ser un fascista totalmente consumado, aparte nos tuvo 4 horas más o menos con el alegato, a la hora podría haber terminado, después se repitió a sí mismo y de verdad terminó cansando y mareando absolutamente a todo el mundo. Pero algunas perlitas de Rochetti, por ejemplo, dijo que arrancaron con balas de pintura, celeste, para que quede claro, eran celeste. Cuando se le terminaron las balas de pintura, y ante tremenda arremetida de lo que él le llama los indios o esta gente rara, porque en realidad en todo momento dio lugar y dejó claro lo que piensa de los pueblos originarios en Argentina o en el territorio, si se quiere, bueno, siguieron con balas de fuego, o sea, una cosa más o menos así. Empezamos a jugar a los dados y si se nos terminan los dados, bueno, qué sé yo, podemos hacer eso, parece, compañeras, podemos agarrar armas de fuego y seguimos cualquier tipo de juego que estemos haciendo con armas de fuego. Tremendo lo que dijeron, los 151 tiros, desconoce los 151 tiros, él habla que las armas las portaban en sí los mapuches, hace un ida y venida tremendo, aparte con mucha ofensa, si se quiere, al lenguaje del pueblo nación mapuche, a la vestimenta, a quienes se presentaron, a las testigos y a los testigos, mucha tergiversación y más que tergiversación, mentira directamente, porque por ejemplo habla que Fausto, Jones Wallace reconocen el abreviado que usaron armas de fuego, mentira, porque aparte esto no se puede tergiversar, o sea, está escrito, uh-huh. Está protocolizado. Fausto Jones Wallace lo que reconoció en el abreviado, no Lautaro, que Lautaro sí estuvo 6 años en la clandestinidad, pero Fausto que no podía sostener esa situación y se presentó al abreviado, lo único que reconoció que ante la avalancha de balas de fuego, balas de plomo, digamos, se defendieron con piedras, pero fue lo único que reconoció. Y eso está escrito y protocolizado, ¿sí? No es algo que se dijo y no quedó registrado. No, está absolutamente registrado. Totales mentiras, digamos, en ese sentido. Bueno, después inclusive hasta cuestiones, yo les estoy contando en rasgos generales, ¿no? Porque la defensa técnica después que ejercieron 2 abogadas, que tampoco me voy a acordar el apellido, pero no importa, prefiero la semana que viene hacerlo mejor, digamos, en ese sentido, para hacerlo más completo, fue mucho más técnica, pero la de Rochetti realmente exudaba fascismo y odio racial por todos lados. Recordemos que se está pidiendo las querellas, por lo menos, sí, las querellas, no la fiscalía, la querella pide reclusión perpetua para todos los imputados, y porque aparte de todos los agravantes, el arma de fuego, aparte ellos como digamos por su formación militar deben tener un cuidado muy especial, ¿no? Que seguramente no nos toca a nosotras, por ejemplo civiles, que no manejamos armas de fuego. No tenemos instrucción en arma de fuego. Después las querellas, 2 de las querellas, APDH en Bariloche, y también la querella que representa a la familia, los doctores Palavecino y Meguino, lo que solicitan es aparte que se le ponga el agravante de odio racial, ¿sí? Bueno, eso dio también para una cantidad de debates, pero ustedes saben que se agrega, esto en realidad no sé, es traído de los pelos a la causa, comunicaciones de WhatsApp que se interceptan y que hablan de que quienes estaban en el predio, ustedes recuerdan que se baja el cuerpo de Rafita, también son heridas ahí, Joana Colván y Gonzalo Coña son heridos, eso no se discute en ningún lado, no está judicializado, fueron heridos gravemente, están vivos, pero fueron heridos gravemente, no se discute en ningún lado, pasó sin pena ni gloria. Y lo que se pide, entonces, en este tema, bueno, se habla que, y después había un grupo, digamos, de la Mien, del pueblo mapuche, que pudieron subir montaña arriba y ahí quedaron, ¿no?, en el territorio. Bien, entonces hay comunicaciones que se interceptan, de comunicaciones de WhatsApp, que hablan de traer tralca, ¿sí? Tralca. Tralca es un término mapuche. Uh-huh. Bien. El término, si vos lo buscás en internet, vas a encontrar que dice trueno y se puede interpretar de muchísimas maneras. Pero de todas formas, cuando vos no sabés lo que significa un término y si querés tener una visión imparcial de lo que significa este término, a lo que ellos llamaron lenguaje, este abogado llamó lenguaje exótico o extranjero, ¿sí? Al idioma mapuche, digamos, le dice idioma exótico o extranjero. ¡Qué bien. Tremendo! ¿Pero qué No, fue tremendo. No, yo no sé si Matías lo estuvo siguiendo, pero yo que aparte estaba con el tema de la transmisión, en un momento dije, por favor, que alguien me reemplace, que por supuesto todo el mundo me dijo, te quedás ahí, porque me quería, no lo aguantaba más directamente. Quería pegarle a la computadora. Sí. Traía colación el tema de tralca, y él interpreta que es arma de fuego, ¿sí? Ningún momento pide a nadie, ¿eh? Yo no estoy diciendo que le pida a la comunidad del pueblo nación mapuche que está ahí constituida, pedile si querés a cualquier persona que pueda traducir de forma independiente un término en mapuche, si lo encontrás en internet seguramente vas a encontrar, no sé, en cualquiera de las secretarías, vas a encontrar quién te lo va. Tralca significa trueno, bueno, nosotros sí investigamos y entonces, bueno, a ver, ¿qué nos cuentan? Que tralca es un término muy utilizado en, más que nada, en la espiritualidad. La Machi utiliza mucho el tema tralca, ¿sí? El término. ¿Qué significa trueno? ¿Qué significa fuerza? ¿Qué significa coraje? Una cantidad de cuestiones. Bueno, pero inclusive acá tomándome de las palabras de Marigo, que es uno de los abogados de la querella, dijo en su momento, ya el último día que fueron las dúplicas, las réplicas, eso fue muy técnico, así que no lo voy a traer a colación, dijo, bueno, pero hasta si nos tomamos de qué arma de fuego, estas escuchas son de diciembre del 2017, recordemos que el asesinato de Rafita fue el 25 de noviembre del 2017 y de enero del 2018. Por lo tanto, si quieren decir que es arma de fuego, había pasado ya tiempo del hecho, ¿se entiende? Sí. Esto porque en todo momento estuvimos discutiendo el tema de la posesión de armas de fuego en manos del pueblo Nación Mapuche, que bien constatado quedó que la única defensa que tenían eran las piedras y unas lanzas ceremoniales. Vieron que se usa para determinadas también, que la usa mucho la machi en las ceremonias, digamos, de un pueblo que tiene todo el derecho a hacerlo, digamos. Acá, qué sé yo, se iza la bandera, se canta aurora, no sé. Digo, se baila el pericón, no sé. Bueno, podemos decir un montón de cuestiones, ¿no? Nos formamos de determinados los actos oficiales en la República Argentina, bueno, pero en el pueblo de la Nación Mapuche tiene otra mística, tiene otra forma, tiene formas totalmente diferenciadas, ¿sí? Uh-huh. Bueno, voy rapidísimo, perdón, porque tengo muchísimos temas, les dije, y me va a quedar en el tintero, pero no importa, ¿por qué? Pero no, estamos a 2 días que se cumplan 3 años de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba Lichita, uh-huh. ¿Sí? Mañana conferencia de prensa, bueno, yo no la voy a poder seguir, vamos a ver si a lo mejor ustedes sí lo pueden hacer, yo voy a estar con la transmisión de Rafita, conferencia de prensa, parte ya mañana, después la delegación, sexta delegación humanitaria, se van a constituir en Paraguay, frente al Palacio de Justicia, de ahí van a marchar frente a lo que es al Ministerio Fiscal, digamos, al Ministerio Público de la Acusación, que le decimos aquí, ¿sí? Para pedir que se investigue la desaparición de Lichita. En medio uh-huh. de todo esto, el viernes pasado, un allanamiento feroz en la Carmel, en la celda de Carmen Villalba, entraron más o menos 20 personas, si ustedes hubiesen visto las armas que llevaban, la vestimenta, transmitido con el fiscal, transmitido por todos los canales, por supuesto, de Paraguay. Bien, dieron vuelta a la celda de arriba abajo. Secuestran una notebook. ¿Cuál? La notebook. ¿Qué tiene que ver esa notebook? La notebook esa no solamente, no la usaba solamente Carmen, sino también Francisca. Hay una cantidad de presas. ¿Por qué? Porque es un convenio de la empresa de telefonía en Paraguay con el servicio penitenciario que entregó 3.000, está en todos lados, 3.000 notebook para las personas privadas de libertad que están estudiando. En este caso, Carmen y Francisca ya están con la tesis, porque estudiaron psicología durante años, ¿no? Así que ya están con la tesis para defender su tesis, rompieron la tesis. Había 4 millones de guaraníes, que para que se entienda, en este sector, 4 millones de guaraníes es el equivalente a 500, $550 más o menos. Bien, ¿qué es dinero? Que tanto Carmen como Francisca venían juntando porque la universidad que va al penal es paga, una universidad privada, no es la pública, entonces ustedes saben que hay que pagar. Bueno, acá pasa lo mismo, vos pagás para rendir cada examen. Bien, no solamente que ellas toda la vida han trabajado haciendo manteles, caminos, bueno, todas estas cuestiones de artesanías, ¿no? Manteles, servilletas, caminos, todas estas cuestiones que nosotros, de hecho, en la radio tenemos un mantel que nos regalaron las compañeras cuando fuimos a visitarla, tenemos el mantel ahí en la mesa de la Radio Popular Che Guevara, sino que aparte de las campañas, hemos hecho campañas financieras. Ha venido un dinero específico el año pasado del Fondo de Acción Urgente para América Latina, donde casi te digo específicamente feminista el espacio, ¿no? Y vino justamente para la búsqueda de Lichita y para, digamos, ayudar un poco en la manutención de Carmen, que está sola en Paraguay, su familia está con refugio político en Argentina. Bueno, secuestraron ese dinero, lo presentaron, claro, cualquiera que lo escucha acá dice 4 millones, no, 4 millones de guaraníes son $500, ¿está? Y es un dinero que podemos justificar. La notebook, que sabían perfectamente ellos, porque eso lo entregó el día antes el servicio penitenciario, pero hicieron todo en serografía, bien, que intentan ahora indilgarle como nueva causa, y por eso estamos moviéndonos mucho, que Carmen fue la hacedora, la promotora, la ideadora, del secuestro de Oscar Denis, que fue vicepresidente de Paraguay. Ustedes recuerdan que fue secuestrado por el EPP poco tiempo después de lo que fue el fusilamiento de Lilian Mariana y María Carmen. Mañana conferencia de prensa, parte la delegación para Paraguay. Desde aquí, quienes estamos desde hace por lo menos un año y medio, en los recursos internacionales. Ya se hicieron en Paraguay varias presentaciones, la hizo Daisy Irala, la abogada de Carmen desde siempre, habeas corpus, presentaciones ante la Corte, ya recurrimos al espacio de detenciones, de desapariciones forzadas de Naciones Unidas, donde hace mucho tiempo, desde el 2021, se viene llevando adelante la causa 1006/2021, que es por la desaparición forzada de Lichita, justamente porque una de las recomendaciones de ONU era dejar de hostigar a la familia y permitir la búsqueda, no solamente por parte del Estado, sino también por parte de la familia. Eso nunca se permitió, saben que las delegaciones fueron violentamente expulsadas. Y estamos ahora viendo para también remitir al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias también de Naciones Unidas, donde ya hicimos una presentación hace un año más o menos por la prisión ya ilegítima, ilegal y política de Carmen Villa. Bueno, compas, mucho. Es varios temas ahí necesarios de condensar que ahí venimos siguiendo, así que más que necesario todo ese compendio que nos has hecho. Y que ya tendremos tiempo de ir desglosando. Y toda esta info está en Radio Popular Che Guevara, de ahí la podemos buscar en las redes sociales, en la página web de Radio Popular Che Guevara Rosario. Sí, bueno, inclusive porque también estuvo y lo pueden encontrar, aquí yo les recomiendo que entren el tema de Laura Villalba, el juicio, que lo estuve siguiendo, mamarrachos jurídicos si los hay, juro que la República Argentina se queda corta con estos mamarrachos jurídicos, inclusive Laura ya el lunes pasado, ella misma y su defensa, pero ella también personalmente, recusaron al tribunal por arbitrario. Les puedo asegurar, compañera, que ver lo que hacía el tribunal, la complicidad con la fiscalía, y cuando, viste, como se dice en fútbol, tirame un centro para la defensa, fue tremendo. La verdad, bueno, así que se recusó nuevamente al tribunal, veremos qué está pasando con esto. Lo último que digo, y perdón que sean un montón de temas, pero vieron que estuve, que no podía salir o no estaba, o bueno, teníamos otros temas, entonces lo último que digo, que nos está llegando la info, valladísimo el tribunal, vuelvo ahora sobre mis pasos, de Fisque Menuco, o sea, General Roca, Fisque Menuco, prefiero ese nombre, que General Roca justamente, donde se está desarrollando el juicio por el asesinato de Rafita Nahuel, donde, bueno, se apersonan, digamos, la comunidad y el presidente del tribunal, porque después el resto está todo el mundo muy cómodo de su casa, inclusive los imputados en Buenos Aires, y la familia llega como puede porque vive a 500 kilómetros, ¿no? Valladísimo el tribunal, lo cual, por lo menos, no puedo aseverarlo, pero sí te hace pensar cuál puede ser el veredicto condenatorio que estamos esperando, si están vallando de determinada forma el tribunal mañana. Obviamente, concentración masiva, la familia, compañeras, compañeros, están viajando de Buenos Aires y de varias partes para acompañar, y transmisión en vivo en Radio Popular, perdón, no, en Radio Zona Libre, disculpen, en el canal de YouTube de Radio Zona Libre y en el Facebook de Revista Cítrica, y de ya después, durante la semana, estaremos subiendo todas estas informaciones, sí, por supuesto, a Radio Popular Che Guevara y seguramente también a las páginas de La Bulla, ¿no? Somos compañeras y compañeros en esto de ir compartiendo la info. Compas, qué lío que les armé. Me pasé 5 minutos y les tiré un párrafo impresionante. No, pero hay una necesaria síntesis de cómo van avanzando estos temas, causas y luchas que siempre acompañamos y visibilizamos aquí en el Enredando las Mañanas. Así que te agradecemos mucho, Mónica, por el tiempo y el contacto pese al calorcito. Acá estamos. y nos encontramos la semana que viene, si te parece. Y mientras tanto, le pasamos la posta mañana a nuestros compas de Radio Semilla. Y de tele. Y de tele, muy bien. ¿Viste? Claro, ya me acostumbré, que le estoy debiendo el último programa que me corresponde, ¿no? Todavía no me dijeron nada. No, mira, ya te lo cobra. Ah, ya te diré vos cómo. Ya me van a cobrar la deuda. Limpia la piletita. Ustedes, claro, 2 horas ahí con un hielo en la nuca, así como lo tiene Mati, para pasar el día, que se saque la gorra esa que tiene y no tendría tanto calor. Me encantó. Bueno, claro. Bueno, compas, nos encontramos el martes el que martes viene. El martes que viene, y mañana seguimos con los Enredando las Mañanas por la RNMA. Chau, chau. Abrazo, compañera, abrazo, Mati, nos vemos.